¿Dónde naciste, Gilda? Nací en Capital Federal, en el barrio de Villa Devoto. ¿Barrio del que te mudaste o en el que vivís todavía? No, me mudé desde los 9 años hasta los 15, porque mi viejo trabajaba en la zona de Lugano y le era muy difícil venirse todos los días, hacía horas extras, y entonces no lo veíamos nunca y decidimos mudarnos cerquita del trabajo de él para tenerlo en casa más tiempo. Muy bueno, es un acto de amor. ¿De qué signo sos, Gilda? Libra. ¿Cómo fue tu infancia? Y fue una infancia linda y triste un poco a la vez, porque crecí en una casa donde había problemas de salud y eso a veces es bastante difícil de sobrellevar. ¿Tenías hermanos, Gilda? Uno solito, que amo con todo mi corazón, se llama Omar y está casado con Mariana, que es como una hermana para mí. Y bueno, no es de esas cuñadas que te agarras de los pelos para no, nada. No, para nada, no, nos queremos mucho, las dos nos queremos mucho. Vos decís que te tocó el dolor, te tocó, porque esta es nada más y nada menos que tu vida, te tocó con tu papá, con tu mamá, lo del dolor, ¿con quién? Con mi papá y con mi abuela, que eran las personas que vivían en casa. Y bueno, siempre cuando me preguntan qué es lo que más deseo en la vida, siempre pido salud, ¿no? Será porque cuando era chica había muchos paseos que no podíamos hacer, porque al tener un papá muy delicado, había cosas que no se podían realizar. Y cuando estaba bien, que él se ponía bien, me llevaba a pescar, me llevaba a jugar a la pelota, me era la guatera de la banda de él. Era un hombre muy vital, lo que pasa es que lo agarró muy joven una enfermedad que no perdona y bueno, fueron 7 años de mucha tristeza, ¿no? Verlo así tan débil. Pero bueno, tengo muy lindos recuerdos de mi infancia, más allá de eso. Hablando de la infancia, hablando de los sentimientos, Gilda, ¿cuál fue desde ese momento? Porque tal vez cambiaste después tu equipo de fútbol. Y el equipo de fútbol de mi viejo era Vélez, pero a mí me gustaba Boca, no sé por qué. Entonces, mi papá me había regalado un equipo de fútbol de Vélez para hacer de aguatera, porque era la única nena que estaba en la cuadra, aparte, la única que le gustaba el fútbol. Así que bueno, y a su vez mi tío me regaló una de Boca. Entonces, cuando mi viejo no estaba, me ponía la de Boca, y cuando venía mi papá, me ponía la de Vélez. Era un flor de trabajo, ¿no?, para compensar los dos, pero nunca le hice saber a él que me gustaba Boca. Y hoy hacernos saber a nosotros con qué camiseta te quedarías de no, y bueno, yo soy de Boca y a su vez tengo mi corazoncito. Cuando juega Vélez me gusta que gane Vélez. Así con tu familia eran de, aparte, nos contaste lo de salir, pero eran de reunirse los domingos, venían tus tíos, tenías primas, ¿cuál sí. era el movimiento? Sí, era? Sí, sí, porque al estar mi abuela en casa, todos los hijos venían a visitarla con sus respectivos familiares. Así que sí, eran domingos muy lindos y a su vez yo tenía a mi bisabuelo, que murió a los 99 años. Y él era portugués, ¿no? Y tenía 8 hijos. Sangre alegre. O sea que yo me acuerdo de ahí, me acuerdo de correr la mesa y de bailar cumbia. Mis tíos, mis primos, todo el mundo. Después de cenar, bailaban. Y si no, tempranito jugaban a la lotería. Hacían la mesa larga, todos ponían un pesito y jugaban. Con los porotitos. Y con los porotitos. Tengo lindos recuerdos, sí. Así que, y contanos, Gilda, cómo fue el colegio primario, seguramente, segurísimo, en el barrio, ¿no? Por ahí cerquita. Bueno, el colegio primario fue bastante duro. Fue duro porque yo empecé el primer grado con 4 años. O sea, como yo tenía una prima que me llevaba 10 años y me enseñó a leer y a escribir muy temprano. Cuando estaba en jardín, la monja veía que yo sabía escribir, entonces me pasaron a primer grado, pero estaba con chicas que tenían 6. Entonces, la diferencia de edad es muy difícil. Si bien intelectualmente no había demasiado problema, porque no me costaba aprender, me costaba la parte social, porque me dejaban de lado siempre. Sí, ¿no? Sí. Hasta que después me cambiaron a un colegio municipal, cuando fuimos a vivir a Lugano, y ahí ya fue distinto. En ese momento de que te dejaban, que era chiquita, ¿te sentías el patito feo, digo, en el sentido de la discriminación? Sí, me sentía el patito feo porque me decían, cuando cumplas 6 años vas a jugar, y yo vivía contando, hasta que llegaban los 6, y cuando llegaban ya tenían 8. Entonces yo nunca podía jugar con ellas. Pero bueno, compensaban los amigos del barrio, la gente de la cuadra, que ahí sí me mimaban y me dejaban jugar como cualquier chico. Así que eso, y recordás después, a cuando pudiste hacer tus amigas o tus amiguitas, ¿recordás alguna amiga de esa primera etapa de la infancia del barrio, del colegio, Gilda? Del primer colegio no me acuerdo de nadie porque siempre estaba sola. Iba a estudiar nada más, no iba a buscar amigos, porque cuando ahí no podía 8, tenerlos. 9 años, ¿quién era tu amiga a los 8 o 9 años? Ana María, era una chica que vivía a dos casas de mi casa, o sea, a dos casas de mi vereda, ¿no? Y bueno, con ella jugábamos siempre. Y después con otra que se llamaba Andrea, que jugábamos a la bailarina, jugábamos al teatro. A mí me gustaba mucho en el patio de la casa de mi abuela, disfrazarme y hacer un espectáculo, de lo que sea, o sea, de un cuento, poner música y actuarlo, dramatizarlo. Y a Andrea le gustaba aplaudir, así que se sentaba en la sillita y aplaudía mientras yo actuaba. Muy bueno lo de Andrea, que le gustaba aplaudir. Y hoy increíble, ella gustaba, jugaba a vender las entradas y ella hacía la plata. Y después se sentaba y aplaudía. Y yo actuaba. Era re lindo. En la vida ahora se me ocurre, ¿no? ¿Cuántas personas tienen destinos también de grandeza que aunque no conozcan la popularidad y tal vez le toca aplaudir, ¿no? Sí, claro que sí, ¿no? Habría que ver por qué. ¿Será que cada uno tiene su destino? Yo pienso que hay gente que ni, o sea, no daría nada por estar arriba en el escenario. Seguramente. Y otros que sí. Es cuestión de la capacidad de cada uno o la misión en la vida que se tiene.